Bienvenidos viajeros, soy Will Luna y esto es Viajando sin Planes. Empezamos un nuevo capítulo de la tercera temporada de Viajando sin Planes y traigo un invitado muy especial, un invitado que ya ha estado por aquí, que además ha tenido pues los podcasts con más escuchas de Viajando sin Planes y vuelve para hablarnos de un país que yo creo que nadie se espera. Bueno, si habéis leído el título, obviamente que ya lo sabréis, pero un país que nadie se plantea mucho viajar y vamos a hablar de Irán, de lo que fue el Imperio Persa, el lugar donde se estableció el Imperio Persa y que duró hasta finales del siglo XX, hasta 1979 creo que es. Sí. ¿Correcto? Correcto. Pues hasta 1979. Que contigo otra vez. Ahora nos saludamos. Que después de la revolución iraní se derrocó el imperio y se estableció la República Islámica, que es la que reina ahora. Pero bueno, vamos a conocer a quien hoy me acompaña, que además ya lo habéis oído de fondo afirmando la información, y es Jorge de Te Dibujo. ¿Qué tal? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Encantado de tenerte de vuelta y bueno, no puedo esperar a que me cuentes todo lo que has vivido por Irán. Sí. Bueno, tú mejor que yo sabes que de un viaje sale otro y sale otro. Y cuando estuve por el sureste asiático, conocí varios iraníes y me parecieron súper interesantes. Pensé que no sabía nada de Irán y que tenía que ir a descubrir cómo es este país, que la poca gente la gente que estaba conociendo era encantadora. Y sin saber mucho, por lo que me decía una amiga aquí en Barcelona, fui para allá y todo lo que me he encontrado es que me ha enamorado. Estoy ya súper encantado con este país y me siento mal porque conocía muy poco de Irán, o lo que conocemos es mentira y nos quieren hacer creer que es un país peligroso o es un país de terroristas que todos están haciendo armas químicas. Y sí, pues tienen un gobierno que es una puta mierda, pero como lo tienen los americanos, ¿sabes? Y tampoco pensamos que todos los americanos son Trump. Obviamente. Bueno, no me lo avances todo porque vamos a tener que dejar algo de suspense para los oyentes de Viajando sin Planes. Pero bueno, vamos a empezar contándome, bueno, hablando sobre eso. ¿Cómo alguien coge y dice, mira, ya lo tengo, después de viajar a Nepal, Myanmar, Tailandia, y Indonesia, el lugar al que tengo que ir es Irán? ¿A quién le pasa por la cabeza eso? ¿Cómo se llega a Irán? Pues esto le pasa pues a la gente que es viajera, ¿no? Cuando has viajado y quieres como un nivel más. Porque, pues sí, yo lo pasé súper bien y me encantó el viaje, pero no deja de ser como muy fácil, ¿no? Viajar a Tailandia, porque todo está muy preparado. Entonces, buscas un destino que sea un poco más complicado, que se conozca mucho menos, y yo me lo tomé casi como un reto, pues porque claro, a priori no va a ser un país de disfrutar, ¿no? Porque yo qué sé, no puedes llevar pantalón largo, no está prohibido el alcohol, no puedes pagar con tarjeta de crédito, no, ¿sabes? A priori es como no voy, porque todos son problemas. Pero cuando llegas y pues te adaptas, ¿no? Pues mira, voy a estar un mes que no voy a beber, no me voy a poner moreno, no voy a ir a playas, que para mí un verano sin playa era como que ha pasado. Pero luego es que te da tanto, te da otras cosas que es una maravilla. Y te sientes como que eres el primero, ¿sabes? Porque tú puedes ir a Filipinas y estar en una playa maravillosa, pero como hay 2 millones de personas contigo, pues esa magia se pierde. Y lo bueno que tiene Irán y lo malo para ellos es que no hay nadie. Entonces eres tú solo y te miman. Es que para ellos un turista es como alguien especial y todo el mundo quiere ir a hablar contigo, te quiere conocer, quiere saber lo que piensas de ellos. Y te sientes casi que eres el descubridor de Irán. Bueno, casi un descubridor. Y además, bueno, ya que has dicho este comentario, ¿no? Que creo que lo has dicho al revés, pero por el tema de la prisa, ¿no? No se puede ir con pantalones cortos, ni hombres ni mujeres. Y, no, pero además no se puede ir con pantalón corto, claro. Sí, no se puede ir con pantalón corto y las mujeres deben llevar... Las mujeres siempre tienen que llevar el pañuelo en la cabeza... Y no se les puede ver los hombros, bueno, ni al hombre tampoco, ni la figura. Entonces no pueden llevar ropa apretada. Ajá. Sí, por sí, eso sí. Llevan siempre como una especie de camisa larga que les tapa hasta el culo. No pueden como mostrar. Pero luego ves que todo el mundo joven viste súper bien, viste con pitillos. Lo que pasa es que cuando van por la calle pues tienen que taparse o cubrirse las curvas. Pero luego en casa es normal. Es como en Europa, además. Ellos, pues es un país súper avanzado. Es que en plan tecnología es como más que Europa. Es como Europa, ¿sabes? Que a lo mejor te piensas o tienes un prejuicio de que, yo qué sé, de que tecnológicamente van a estar menos avanzados y al revés. Están súper avanzados. Sí. Bueno, de hecho, la obligación de llevar velo incluso se aplica a las mujeres extranjeras, es decir, dentro del país mujeres deben andar con velo. Sí, total. Y los hombres con pantalón largo también, aunque seas turista. Y por ejemplo, si no obedeces, el delito o el pecado son latigazos, es castigo físico. Entonces tiene unas cosas que es como, por un lado es maravilloso, pero por otro lado es un país que no te va a dejar indiferente, claro. Obvio, ya los que habéis seguido los podcasts sobre Indonesia y los que hayáis viajado o hayáis visitado algún país musulmán, pues bueno, ellos tienen sus normas y igual que tú no vas a Tailandia y le tocas la cabeza a un tailandés porque es una ofensa o pones los pies mirando a Buda en medio de un templo, pues en los países musulmanes tienen otro tipo de normas, ¿correcto? Correcto. Y claro, y son nos llama mucho la atención, porque sobre todo es el como todavía es el castigo físico. Y claro, yo en ningún momento he vivido esto, pero cuando investigas, ves ahora, por ejemplo, hay tres chicas que se sublevaron, que no querían llevar el velo y tienen una condena, no sé si es a muerte o cadena perpetua o algo así. Entonces, claro, es como... Lo ves, que la gente es tan maravillosa, es encantadora, pero están viviendo en un régimen político que es que no se lo merecen, que es súper retrógrado y que ellos han conocido algo que no era así. Hace 40 años era un país súper moderno en el que había libertad, se podía beber, era como occidente, digamos, con lo bueno y lo malo que eso conlleva. Y tú hablabas con ellos y te decían, es que Irán es el único país del mundo que en vez de avanzar estamos retrocediendo. Y es verdad, porque culturalmente... No han mirado mucho a Europa y a Occidente, creo yo, porque tampoco es que vayamos muy adelante nosotros. Bueno, en algunas cosas no. Dime, háblame sobre Irán. No, que quería poner ahí un toque. Que, Es un país que sí que los paisajes, las mezquitas, todo es alucinante, es muy, muy bonito, es muy recargado los colores. Yo hacía fotos y miraba la foto y decía, pero esto, yo he estado aquí, esto es una maravilla. Porque sí que es cierto que en Myanmar o en Vietnam o en Nepal, el paisaje, las montañas son increíbles y las ves y te emociona. Pero allí son como las construcciones que ha hecho el hombre, ¿sabes? Las mezquitas, las proporciones de las cosas, mezquitas de una proporción perfecta que las ves y es que alucinas, te emociona con un color, con tanto, tanto detalle que es que te quedas sin palabras. Yo nunca había visto algo hecho por el hombre tan, tan bonito. Y tampoco es que sea como muy majestuoso, sino que todo está en su sitio correcto, todo es perfecto, ¿sabes? No puedes decir la proporción, todo. Es muy bonito para un artista ir allí, es que es increíble. Yo estaba en Isfahani y es que cada rincón era para estar un día entero mirando cada lugar. Pues Y ahora que lo dices, que claro, que lo he obviado, ¿no? Porque como ya tenía algún podcast contigo, pero para los que no te conozcan, tú eres un artista y tú dibujas, en general, bueno, dibujas, no sé cómo se llama técnicamente, ¿no? Con lápiz. con boli. Bueno, sí, como sketch, ¿no? Sería. Sí. Y bueno, claro. Eso le añade algo a tu viaje, le añade la búsqueda de una parte diferente, ¿no? Y bueno. Sí, y lo que me pasó al principio, sobre todo en Teherán y en Isfahán, es que todo es tan bonito que tú te plantas dentro de una mezquita y es que es imposible dibujarla porque hay tanto detalle, todo es tan perfecto que no te atreves a dibujar. Entonces hasta que no pasó un tiempo yo me veía como incapaz de plasmar esto. Y luego más metidos en paisajes, montañas, en el desierto, y así que empecé como a sentir lo que sentía en Angkor Wat, ¿no? Esa energía que no te deja dejar de dibujar, que tienes que dibujar, que te empuja a hacerlo. Y también Irán es un país como muy sensitivo, que recibes muchas energías. En Persépolis es como wow, qué maravilla, ¿no? Y sientes porque hace tantos años allí hicieron lo que han hecho, o algo parecido con Angkor Wat. Pero en cambio, tú estás en Angkor Wat y estás rodeado de turistas. Estás en Persépolis y sí, tienes turistas locales, pero extranjeros hay realmente muy pocos. Que sí que, como egoístamente, te gusta, pero luego piensas que ellos, claro, quieren recibir turismo. Es que es su vía de escape sería pues recibir turismo y crecer de esa parte económicamente. Y no lo tienen de manera injusta, ¿sabes? Porque a un gobierno le ha parecido que tiene que bloquearlos y que no puede. Y ves que no pueden importar ni exportar nada y tienen que hacer virguerías para vivir. Y Sí, mira, hay. me contaban que de hecho, hablábamos de Estados Unidos, entiendo, ¿no? Y me contaban que de hecho, de alguna manera, no acabo de entenderlo, pero si eres de Estados Unidos o si tenías previsto viajar a Estados Unidos, como que a veces permitían, en plan, no ponerte sello en el pasaporte. No, es que no te lo ponen, no te lo ponen. Ah, vale. Mi amiga, una amiga que había visitado Irán, después tenía un viaje a Estados Unidos y lo perdió porque tenía un sello de Irán. Ajá. Yo cuando llegué, ya me dijeron que no me iban a sellar y te dan un papel y no te sellan. Es como un visado que ellos lo tienen, pero no está físico en el pasaporte. Es que cuando viajas, tío, te das, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿eh? Pero te das cuenta de todas estas estupideces y de todas estas gilipolleces y ignorancias que se venden afuera, digamos, dentro de tu país, ¿no? O dentro de cada uno de los países de los que cada uno somos, ¿no? Y que al final solo son guerras que se montan ellos. Claro, pero es que y que nosotros no somos más que humanos, ¿no? Claro, ¿y quién lo paga? Pues el iraní que le gustaría venir a España o le gustaría hacer y no puede porque para que le den un visado fuera de Irán pueden viajar a Turquía, pueden viajar a los países que tienen alrededor, pero venir a Europa o imagínate a Estados Unidos, incluso para estudiar o aunque tengan una beca, no pueden porque se lo ponen súper difícil. Y la injusticia que tienen, porque no tienen las mismas igual condiciones que cualquier otra persona del mundo. Aparte de económicas que los están asfixiando, y un trabajador normal allí puede cobrar 30 euros al mes. Entonces, ya esta persona es incapaz de poder venir a Europa, por ejemplo. Pero aunque tenga el dinero, le van a poner un montón de trabas. Y solo pueden salir o con turistas, pero solo pueden venir, por ejemplo, a España si tienen una beca para estudiar. Uh-huh. O tienen un trabajo ya desde allí, entonces es imposible, no van a poder probar. Todo el mundo me decía, oye, y yo trabajo de tal, ¿tú crees que tendría trabajo en España? Porque todos es un país en el que tienen como un espíritu de que lo aman, cosa que, por ejemplo, en España no lo tenemos, ¿no? Este espíritu de estar orgulloso de tu país, aunque no esté de acuerdo con el gobierno. Ellos están muy orgullosos de su país, de su cultura, aunque el 90% está súper en contra del gobierno. Pero es que necesitan irse, porque si quieren avanzar... Mira, a mí hubo un... Todo allí es muy barato. Entonces, no está preparado para el turista. Entonces, no hay tours, no hay nada. Entonces, te tienes que buscar la vida para ir a todos los sitios. Y la forma más rápida, cuando conoces a un taxista, que es el que te lleva al hostal o al hotel, porque tampoco hay hostales, pues él se ofrece o tú le dices y te hace como de taxista privado. Y te hace como hasta como de guía. Y en Kesh, en el Golfo Pérsico, que yo pensaba que el Golfo Pérsico pues iba a ser solo, no, porque solo lo conocemos de las noticias de guerra y tal, y es una de los increíble, unos paisajes que parece que estás en Marte o en la Luna, y el chico que me hizo de taxista durante 2 días era piloto de aviones. Sí. Era piloto de aviones y a mí me estaba llevando en coche por 10 euros al día, ¿sabes? Imagínate. Y pensaba, si tú hubieras nacido en España o en Europa, tú serías rico. Y ahora estás trabajando todo el día por 10 euros. Y me, ¿sabes? Como me rompió el corazón de decir, joder, ¿por qué él no va a poder pilotar un avión cuando es piloto de avión? ¿Sabes? Tiene la carrera, tiene su título, tiene... En cambio, en España, pues imagínate cómo viviría, ¿no? Bueno, yo creo que es algo, ¿no? Que es un poco lo que tú dices, ¿no? Y hay como esta moda de si quieres puedes y viajar por el mundo es fácil y como yo qué sé, ¿eh? En plan... Y si sueñas con algo, ve detrás de ello y lo conseguirás. Bueno, vamos a ser claros, ¿no? O sea, tuviste la suerte de caer en el lugar correcto, ¿no? Claro. Y gracias, gracias a que tuviste la suerte de caer en ese lugar, te puedes permitir el lujo incluso de incluso de viajar sin recursos, sin eso es. Sin planes, ¿no? O sea, que no nos olvidemos que esto es un privilegio y que y que hay mucha gente y que viajar nos sirva para ver eso, ¿no? Que hay mucha gente que no puede, que no es tan libre como quisiera y que no y que por mucho que sueñen y que por mucho que luchen y que por mucho que se esfuercen, como el mundo está injustamente repartido, pues no pueden conseguir sus sueños, ¿no? Y creo que... Claro, es que... Dime. Que no es solo... O pensamos que es solo algo económico, ¿no? Que a lo mejor aquí no podemos viajar porque no tenemos dinero, pero aquí podemos viajar con dinero, sin dinero, y tenemos la libertad de decidir si queremos hacer una cosa o no. Ellos no tienen esta libertad de poder elegir qué quieren hacer. Entonces es lo que dices, pues han nacido en un sitio que es maravilloso, pero les ha tocado injustamente un tío que no les deja. Bueno, y además no solo un tío, porque esto viene de fuera, ¿no? Es como, ¿por qué hace 40 años eran amigos de Estados Unidos y todo era como los enemigos de mis amigos son mis amigos? Y ahora... Sí, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, ¿no? Eso. Pues sí, pero bueno, yo creo que aquí estamos para desmitificar un poco un lugar, pues, que yo no he visitado, pero que claro, es que yo te seguía por Instagram, Jorge, en @tedibujo, y es que... Digo, es que tengo que entrevistar a Jorge porque es que con las fotos, los vídeos que me está poniendo de desiertos, de lugares que... ¿Cómo a veces un lugar sin nada puede tener tanta belleza, no? Y digo, te tengo que entrevistar, Jorge, para que me cuentes eso, que además tú sabes cómo contarlo, ¿sabes? Tú sabes cómo... Mira, una de las cosas que más ilusión me hacía de este viaje era dormir en el desierto. Entonces, en Yazd, que es después de ver pueblos antiquísimos, súper bien conservados, que es que aquí serían patrimonio de la humanidad y estarían explotadísimos, allí estás solo paseando y puedes tocar todo. Me llevaron al desierto, llegué yo solo, un calor que no podías estar al sol ni un minuto. A mí nunca me había pasado de... Sí que había dibujado con guantes, con frío en el Everest, pero con la mano sudando, que es el papel que quedaba mojado, nunca. Y yo estoy en el desierto, estoy dibujando, y yo pensaba, hostia, ¿cómo va a ser dibujar en el desierto? Que voy a hacer una línea. Y se acabó el dibujo. Cambia tanto, las dunas van cambiando cada... 5 minutos es un paisaje diferente, las sombras están, te hacen pensar que estás cada vez en un sitio. Y después, era la noche de lluvia, era lluvia de estrellas, y vinieron varias familias iraníes a cenar allí, a ver las estrellas. Me invitaron a cenar, estuvimos, allí no puedes bailar, está prohibido bailar. Incluso estaba prohibido que las mujeres canten. Todo el mundo estaba cantando, todo el mundo estaba bailando. ¿Sabes? Los ves. O tú piensas que va a ser un pueblo como triste o de mal genio, ¿no? Por lo que ves en la tele. Y es un país tan, tan, tan festivo, tan alegre, que a la mínima están cantando, están bailando, que es que te contagia la alegría. Mira, tengo algo preparado para ti, ¿no? Y te voy a leer un comentario porque, bueno, yo estaba buscando información sobre Irán y bueno, y yo quiero que me lo desmitifiques, ¿no? Y mira, me decía esta señora, decía, por favor, no viajéis, os lo ruego. Escojan otro sitio de los... tantos bellos que hay en el mundo sin correr riesgos. Irán no es un país donde los occidentales nos sintamos cómodos. España, Europa, tienen lugares hermosísimos, Canadá. No os busquéis problemas. Uno debe viajar a sitios donde puede circular sin miedo, libremente, cosa que ahí no podemos hacer. ¿Qué me dirías? La he escuchado en mi vida. Creo que es el país en el que yo me he sentido más libre. Me he sentido más seguro. Para nada es inseguro. Inseguro es Barcelona. Yo voy por la calle y voy con miedo de que me puedan atracar. Allí no. La gente es... creo que nunca he hecho tantos amigos como allí, pero súper interesados en que les cuentes cosas, en que les cuentes qué piensas de ellos, qué pensamos en Europa de ellos. Te dan... No, son altruistas porque no quieren nada. Mira, yo hubo un día que en Jazz, que fui por la noche para ver una mezquita y quería escribir, pues ya sabes que yo voy escribiendo lo que me pasa en el viaje y dibujando, y no pude escribir porque primero niños, luego unos chicos jóvenes no paran de hablar contigo, de preguntarte cosas. Y había un chico que estaba con su madre muy mayor, toda vestida de negro, y no hacía la madre más que decirle, pregúntale esto. Y yo estaba hablando con él, la madre súper contenta, hablando, su hijo traduciendo, y el chico, me acompañaron hasta el hotel. Y el chico me dijo, oye, ¿qué haces mañana? ¿Que puedo ayudarte cuando salga de trabajar? Es como, pues mira, quiero ir a tal sitio. Y él me llevó. Y trajo alumnos suyos porque sus alumnos de la universidad querían conocerme. ¿Sabes? Y nos invitó a cenar. Luego pasó, ¿dónde quieres que vayamos ahora? Y le dije, tú estarás cansado, que mañana trabajas ya, pero tú mañana ya no estás aquí. Y quiero que te sientas bien el tiempo que vas a estar aquí. Tienen un corazón que entonces que esta mujer diga no vayas allí que es inseguro, pues es que vaya y que luego lo diga. Porque es una pena que todos, el mundo no va porque tiene el prejuicio de que va a ser peligroso. Y la gente, estoy seguro, de que los pocos que vamos, cuando volvemos, solo hablamos maravillas de Irán. Entonces, si yo puedo hacer que tú o uno de tus oyentes le pique la curiosidad de ir y va, verás que es que vais a volver enamorados. Ajá. Bueno, de hecho, tengo aquí un mapa que se llama travelriskmap.com, ¿vale? Es una página web a la que podéis acceder, es una página web internacional y en ella se remarcan los países dependiendo de su seguridad, ¿no? Entonces está insignificante, bajo y medio, alto y extremo, ¿no? Entonces insignificante, pues hay países como Dinamarca, ¿no? Luego, pues, o Suiza. Luego, en bajo está países como España o como quizá Tailandia también sale. Aunque la franja entre Tailandia y Myanmar, la que toca la frontera, está señalada como de alto riesgo. Países como Laos o Camboya son considerados de riesgo medio. Indonesia está considerado de riesgo medio. Filipinas está considerado de riesgo medio y de riesgo alto. Y adivina dónde está Irán. En lo más alto. No, al mismo nivel que Europa. Bajo. España, Francia, Alemania, tan seguro como Alemania, como Inglaterra, como Irlanda. Sí que es verdad que está rodeado de países con problemas. Pero Irán no tiene absolutamente ningún problema y está considerado de riesgo bajo. Pues me parece hasta mucho. Te parece hasta mucho. Bueno, de hecho, cuéntame, porque leía que en los hoteles y en los restaurantes hay zonas de carga de móviles que la gente deja su móvil y se va dentro del restaurante a comer, luego sale y recoge su móvil. ¿Es eso cierto? Bueno, yo sí que lo he visto, por ejemplo, en los aeropuertos allí o en estaciones, sí que la gente dejaba el teléfono cargando y se iba. Uh-huh. No lo he visto en los restaurantes, pero sí, es que en ningún momento piensas que te vayan a robar, pero cero. Totalmente. Bueno, Jorge, y así, para un poco... Alguien que diga que le haya picado la curiosidad. ¿Qué ruta hiciste? ¿Cuántos días recomiendas? ¿Te parecen pocos los que estuviste? Cuéntame un poquito. Claro, yo tenía un mes de vacaciones y fui desde el 1 de agosto hasta el 29. Un mes no está mal, pero yo hubiera estado otro mes entero. Entonces, yo hice como la ruta... Porque hay ciudades que son imprescindibles, ¿no? Y yo hice esto. Fui a las zonas que mis amigos que había conocido allí me decían que es que tienes que verlo sí o sí. Y entonces yo fui a Teherán. En Teherán simplemente estuve un día y medio porque luego venía mi amiga y vería a Teherán con ella. Conocí a unos chicos, a unos madrileños que estaban haciendo el Mongon Rally y iban a Gorgan, que es como al este de Irán, que es como con la frontera con Turkmenistán, y yo quería ir allí y me fui con ellos en su coche, que venían desde España con un coche, un 127 creo, viejo, porque es su condición del rally, y de allí fui a Isfahan, que es increíble. Yo creo que es la ciudad más bonita que he visto nunca, una plaza maravillosa, o las mezquitas más bonitas que he visto nunca, y arte por todos los sitios. De allí fui a Yazd, que está como en el centro. Luego bajé a Shiraz, que también es una maravilla. Piensa que las personas que los iraníes más idolatran son a sus poetas, ¿no? Eso te hace pensar un montón. Yo cuando hablaba con ellos y decía, pues en España creo que los mayores ídolos son los futbolistas, ¿no? Y te sientes, ¿no? Para ellos son poetas sus ídolos, y para nosotros son futbolistas. Sí. Entonces, para que entiendas. De allí cogí un autobús hasta el sur y cogí un barco hasta Hormoz, que es una pequeña isla que pareces que estás en otro planeta, porque son montañas rarísimas, con tierra de colores, un calor, una sensación térmica de casi 50 grados, que todo el mundo me decía que no fuera porque realmente sí que en verano es un problema por el calor. Además, ahora cuando yo fui había un barco con bandera inglesa, que de un buque de guerra que estaba como secuestrado por los iraníes, entonces era como había mucha tensión. La gente es que ni lo sabía. Yo creo que porque allí sí que es verdad que son muy pobres y estas cosas yo creo que ni se enteran. Que hubo un tiempo que estaban como en peligro real de que pudiera empezar una guerra por este barco, por otras tensiones. De allí fui a Kesh, que es la zona donde ese Golfo Pérsico donde está todo. Por la carretera veías torres de petróleo con la llama encendida. Y de allí volví a Teherán. Estuve en Teherán con mi amiga viendo. Me gustó mucho este viaje porque, claro, al conocer, es un país que se sabe muy poco o es un poco más cerrado. Entonces, si yo tuve la suerte de que iba con. Tenía amigos tanto en Isfahan como en Teherán, y entonces vi cosas locales. Íbamos a restaurantes donde no eran turistas, o íbamos a... porque claro, hay mucha... ellos no tienen bar, entonces en su lugar de ocio no es como aquí que te vas a escuchar música o a bailar en una discoteca o a tomarte una cerveza. Entonces ellos tienen mucha vida en los parques. Entonces hay puentes en Isfahan donde se reúne la gente para cenar, empiezan a cantar canciones tradicionales, bailan y estar allí es como, wow, qué maravilla es poder estar allí. Y claro, si no te llevan, pues a lo mejor tú no sabes que por la noche debajo del puente hay una fiesta increíble. Y volviendo a la ruta, cuando estuve en Teherán, pues los últimos días subimos por el noroeste y estuvimos unos cuantos días por allí y es que ya se acabó el mes, ya me tuve que volver. Bueno, ya es una buena ruta y además da gusto viajar con tiempo también, porque a veces pensamos en ir a los lugares y consumirlos, pero los lugares, como tú dices, hay que vivirlos, ¿no? Y hay que explorarlos con la gente local. ¿Cuáles serían tus consejos para la gente que diga, hostia, me voy a Irán y quiero realmente? Porque yo creo que también el que se va a Irán, pues no solo se va a ver mezquitas o no solo se va a ver pues los lugares turísticos, pero si quiere ir a descubrir la cultura, ¿no? ¿Cuáles serían tus consejos para alguien que diga, hostia, quiero descubrir la cultura local y quiero conocer a gente local y quiero compartir la vida local con ellos? Yo sería que fueran sin prejuicios y que se dejaran llevar, que tengas cuidado porque claro que pues habrá mala gente como en todos los países del mundo, uh-huh. Pero que no planee mucho. Yo no planeaba nada, entonces llegas a un sitio y te me fluía, ¿no? También es como me gusta viajar a mí, en Asia hacía lo mismo, pero allí es como, yo no conozco apenas de tu ciudad, de tu entorno, incluso de tu cultura, entonces si tú conoces, dime tú, ¿no? Dime tú qué puedo hacer y enséñame tú. Sí, sí. Irle, preguntarles sí. Directamente, realmente. Sí, sí. Sí, yo hacía eso, en plan, ¿qué es lo chulo? Porque luego sí que es verdad que para buscar información, pues a lo mejor lo tienes más complicado, porque las guías no te dicen tanto, en internet casi no encuentras nada. Bueno. Entonces es como bueno, muy dejarte... Desde hoy habrá un podcast sobre Irán, o sea que ya la gente tendrá un poquito más de información, pero dime. Pues eso, que fluyan, que se diviertan, que es que cualquier cosa, los hoteles, la vida en la calle, ya solo observar cómo viven, la comida, es increíble, es maravillosa, muy, muy, muy bueno. Uh-huh. Y pues que prueben sabores en Isfahan, bueno, se bebía en casi toda Irán, pero tienen como un yogur agrio que lo toman con una especie de dulces, entonces el contraste entre el agrio y el dulce es no te lo esperas y es uh-huh. increíble. Te estoy comiendo también mucho arroz, que yo no sabía que fuera así, pero la comida es muy rica. Pues, hostia, Jorge, yo no sé qué más que decirte. Irán, bueno, y Oriente Medio, ¿no? Y toda esa zona, obviamente es un lugar para ir sin prejuicios y para ir a descubrir. Yo creo que no cualquiera se mete en Irán, no para todo el mundo es Irán, ¿no? Mira, dime. A mí la gente me decía... Y vas tú solo y ten cuidado y... No. Sí que es verdad que si no estás acostumbrado a viajar, pues a lo mejor se te hace duro porque no hay una agencia de viajes, no es como en Tailandia que en cada esquina tienes una persona que te quiere vender un tour. Ahí te lo tienes que montar tú y tienes que ser como un poco más abierto o espabilado. Pero si te gusta esto, es que no vas a tener ningún problema. Incluso decían, para las mujeres es peor. Sí, pues tienes el inconveniente de un poco la vestimenta, pero tampoco noté que fuera un país peligroso para viajar mujeres. Y vi a una chica que viajaba sola. Sí, sí. Son súper respetuosos. Son muy, muy respetuosos. Yo no tengo ninguna duda, ¿eh? A veces también tenemos como esta mentalidad de que para las mujeres, pues según qué países son más peligrosos, y pues yo creo que las mismas mujeres se encargan de desmentirlo, y he conocido millones de mujeres viajeras y son 10 veces más atrevidas que yo y hacen 10 veces más locuras que yo y evidentemente que a alguno y a alguna le pasan malas cosas, pero porque el mundo es el mundo, ¿no? Quiero decir, al final pues todo el mundo está como en riesgo de que le pueda pasar algo, pero también cuando te pones a viajar y más cuando te impones a viajar, lo que decías tú, ¿no? Un poquito más de, con un poquito de challenge, ¿no? Que sería en inglés, que ahora no me sale. Es que estoy en Australia y ya me sale todo en inglés. pero con un poquito de querer explorar, de querer descubrir, de quererse poner retos, ¿no? Pues bueno. Yo me acuerdo, mira, te voy a contar un caso que quizá no viene mucho al cuento, pero ya que estamos. Estaba en Tailandia y pues lo típico, me fui a la estación de tren y me fui a comprar un billete de tren y le dije, déjate de darme los billetes de cama con aire acondicionado. Quiero el billete más barato que tengas para ir a Tung Song, un pueblo perdido, que no lo conoce nadie. Me metí en un tren que, bueno, se lió el... ¿Cómo se llama? El revisor estaba borracho. Una señora decía que habían violado a otra. No sé qué. Bueno, se montó un follón. Que a veces, pues te metes en follones sin querer. Pero yo creo que también es la gracia, ¿no? Tienes algo que contar también, ¿no? Sí, igual que te digo. Si hay alguien que está buscando ir a un resort, estar relajado, tomarse un mojito en una playa, pues Irán no es su país también. Es otra cosa, ¿no? También tienes que estar dispuesto pues a... Yo he bebido allí, es como súper normal el mercado negro de alcohol, la gente luego dentro de casa hace fiestas, se divierte, pone música. Yo he escuchado rap en iraní, increíble, súper bueno, ¿sabes? Pero todo está como un poco escondido, como underground. Y es, a mí me encanta. Pues bueno, yo creo que ahí queda, ¿no? Yo creo que ya habremos tocado el gusanillo de la gente que haya dado al play a este podcast, ¿no? Y que haya dicho, va, vamos a ver si este es un lugar para mí. Yo, de verdad que lo hagan, porque es que volverán, te lo juro, yo Will, vengo enamoradísimo de Irán, de la gente. Los persas son, tanto las chicas como los chicos, son súper estilosos, guapísimos. Nunca he visto unos ojos tan, tan bonitos como los de las chicas iraníes, negros, súper brillantes, son guapísimas. Bueno, pues no sé, si te acabas teniendo una relación con una chica iraní, invítame por favor al país, ya tengo puerto de llegada. cuando llegues las mismas personas que conozcas ya te van a invitar, ya es que es como una rueda, ¿no? Que empiezas a rodar y no va a parar. Es que no planes. Cómprate el billete y no piensas lo que vas a hacer esa misma mañana, porque desayunando vas a conocer a alguien que te va a cambiar los planes y vas a empezar a moverte y te dejas fluir y es que te va a enamorar también, seguro. Pues ya está, nos vamos a Irán. Gracias, Jorge, por acompañarme y por hablarnos de este lugar, ¿no? Espero que sigas viajando mucho y bueno, ¿cuál es tu próximo plan? Porque necesitamos un podcast sobre el siguiente destino. Pues no lo sé. Tengo muchas ganas de nunca he ido a Latinoamérica y tengo amigos que han ido este verano a Colombia, que era mi primera idea cuando no tenía todavía el billete de Irán, y han visto ballenas desde la playa y he visto también fotos paradisíacas, así que creo que por ahí irá. Pero también tengo muchas ganas de descubrir África. Entonces, ni idea eso, dónde voy a ir, pero seguro que a algún sitio voy a ir. Eso suena bien también. Bueno, cualquiera que si quiera seguir los pasos de Jorge, solo tiene que seguirlo en el Instagram de @tedibujo, tan simple como esto, TEDibujo, o @JorgeTedibujo. ¿Correcto, Jorge? Eso es, correcto. Ahí podéis ver dibujos de Irán, bueno, de todos sus viajes y un poquito, pues, lo que hace él, ¿no? Y lo que es su proyecto vital. Así que si tenéis curiosidad, no dudéis en visitar su cuenta de Instagram. Y bueno, ¿quieres añadir algo más, Jorge? Nada, solo eso, que es que lo vean, pero no solo con Irán, con todo, ¿no? Que además creo que de esto hablamos en otro podcast, que hay veces que la gente tiene una mala experiencia y te cuenta y te tienes que ir tú. Incluso ya a lo mejor hay alguien que ahora va a Irán porque yo le he contado maravillas y va y no le gusta. Entonces, no hay, si quieres opinar, tienes que vivirlo. Entonces, yo os aconsejo que vayáis a Irán y que experimentéis, porque es que estoy seguro que os va a encantar y nos va a pasar indiferente, porque es un país que otra cosa no, pero indiferente no es. Pues bueno, y si alguien va a Irán y tiene una mala experiencia, pues que me contacte en viajandosinplanes@gmail.com y grabaremos un podcast sobre ella y tendremos dos versiones, que al final nada es blanco o negro, sino al final todo depende de cómo vemos nosotros la vida. Muchas gracias, Jorge. Encantado de tenerte por aquí. Un placer. Espero verte pronto otra vez. Saludos a todos los que habéis escuchado este podcast de Viajando sin Planes. Os animo a que le deis me gusta, ya que hay un trabajo detrás y eso no cuesta nada. Y os suscribáis al podcast para no perderos ningún nuevo capítulo. Gracias por todo. Esto es Viajando sin Planes y os hemos hablado Will Luna y Jorge de Te Dibujo.